Radio Francia Internacional y sus radios asociadas presentan Planeta RFI. Esta semana fue dado a conocer el informe anual sobre la situación de los periodistas en el mundo del Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ, que tiene su sede en Nueva York. El informe, intitulado Ataques contra la Prensa, publicado en Nueva York, indica que si bien hay menos periodistas asesinados en 2008, se ha incrementado un clima de miedo y amenazas, y que esto es una grave amenaza para la libertad de prensa. La situación en América Latina se ha agravado, en especial en México, país que se ha convertido en uno de los más peligrosos del mundo para los periodistas. Carlos Lauría es el coordinador para las Américas y presenta los resultados del informe en general. Sigue siendo una situación muy complicada. Y bien, el número de periodistas caídos en cumplimiento por su trabajo disminuyó en 2008, 41 en comparación con más de 60 el año anterior, básicamente dada por una situación del menor número de periodistas asesinados en Irak, cierta estabilidad en ese país. Pero en el mundo hay situaciones muy conflictivas, muy complicadas. Los periodistas siguen siendo blanco de ataques deliberados en Rusia, las Filipinas, Somalia y obviamente en las Américas, México, que se ha convertido en los últimos 4 años en uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo ante la violencia sin precedentes del crimen organizado que ha asesinado, desaparecido, atacado con violencia y tiene intimidado a aquellos periodistas que investigan sus actividades ilegales. Fue por esta razón que usted decidió hacer la presentación de este informe ahí en la sede del Semanario Z en Tijuana. Exactamente, fue una de las razones que me motivaron a viajar a México, digamos, el hecho de que se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, y Tijuana, digamos, es una de las ciudades más violentas del país. De acuerdo a los números oficiales, se registraron en 2008 más de 800 ejecuciones relacionadas con el crimen organizado en Tijuana. Hablan de un lugar muy, pero muy complicado, con una violencia de un nivel grotesco, con decapitaciones, torturas, y en ese ambiente, en ese contexto, Zeta, que es un semanario creado, fundado en 1980 y que ha investigado desde entonces al crimen organizado, y ha sufrido el asesinato a manos del cartel de la droga de Tijuana, de los Arellano Félix, el asesinato de 2 de sus editores y el intento de asesinato de su legendario editor que murió de causas naturales en 2006, Jesús Blancornelas. Creo que es un ejemplo, porque en este clima, en este contexto de violencia, lo que se ha generado es una profunda autocensura entre muchos medios y periodistas que temen por sus vidas y entonces se han autoimpuesto silencio porque no tienen las garantías mínimas para ejercer su trabajo sin temor a represalias. La autocensura es una realidad, parte de la falta de cumplimiento por parte de los estados, ¿verdad?, de sus obligaciones en términos de protección del derecho a la libertad de expresión. Ante la falta de garantías mínimas para ejercer su trabajo sin temor a la retribución física, muchos medios y periodistas recurren a la autocensura porque obviamente tienen muchísimo miedo y no hay ninguna garantía de que su trabajo, digamos, no termine en violencia. Entonces, recurren a la autocensura y esto genera obviamente un daño muy serio a la democracia, a la salud de la democracia, porque temas de interés público no pueden llegar a ser debatidos por los medios y la sociedad no puede informarse sobre temas que afectan la vida diaria de muchos miles de habitantes. La presión hacia los periodistas ocurre en cualquier parte del mundo y esa tendencia parece haberse incrementado en los últimos años. Pedimos la opinión al respecto de Benoît Hervieux, que trabaja en Reporteros Sin Fronteras, quien nos presenta la situación de los periodistas en Europa. Un ejemplo que es lo de Vittorio De Filippis en Francia, el arresto del ex director general de Liberación hace poco tiempo. Sí, es verdad que los periodistas, bueno, hay que hacer una pequeña distinción. Es verdad que los periodistas en algunos países enfrentan el problema del secreto de las fuentes, y bueno, eso puede ocurrir también en Francia, o cuando periodistas informan sobre, en un contexto diplomático bastante tenso, pensamos por supuesto al caso ruso de Anna Politkovskaya, asesinada a fines del 2006, que informaba sobre los horrores cometidos por el ejército ruso en Chechenia. Es decir, que creo que estamos en una situación, sí, que es bastante difícil, que estamos en una civilización mediática, donde también los ciudadanos se disputan la información. Es decir, que los virtuosos de la información, que eran los periodistas, ahora enfrentan una concurrencia también dentro del público. Y eso descalifica un poco la imagen del periodista. Eso es una cosa. La crítica de los medios es fuerte. Y este contexto, por supuesto, no ayuda cuando se encuentran contextos nacionales o regionales en el mundo donde hay conflictos importantes y donde los periodistas serían testigos indeseables de, por ejemplo, de la situación del conflicto en Colombia, también de las convivencias entre ciertas autoridades y el narcotráfico en México, sobre la impunidad en Rusia, sobre la corrupción del poder en China, etcétera. Eso hace que es mucho más difícil también para el periodista esperar un apoyo de la parte también de la gente. En las últimas semanas, el periodista independiente colombiano Holman Morris, uno de los corresponsales de Radio Francia Internacional en Colombia, sufrió la presión y amenazas del gobierno colombiano por su presunta relación con la guerrilla de las FARC. Le preguntamos a Carlos Lauría qué había hecho el Comité para la Protección de los Periodistas en este caso. Hemos enviado una carta firmada por nuestro director ejecutivo, John Simon, conjuntamente con Human Rights Watch, pidiéndole al gobierno que retracte y acusar sin ningún tipo de fundamento a Holman Morris por sus vínculos con la guerrilla, acusaciones absolutamente sin ningún tipo de fundamento y que pueden poner la vida de Holman en serio riesgo. Aducir que por haber ido a cumplir con su trabajo y a reportar, a informar sobre una de las fuentes del conflicto armado, aducir que por eso son cómplices del terrorismo está totalmente fuera de lugar. Instamos, exhortamos al presidente de la República, al vicepresidente Santos y al ministro de Defensa a abstenerse, a realizar acusaciones sin ningún tipo de fundamento y cualquier tipo de investigación que vincule a Holm con terrorismo, como intenta ahora seguir la Fiscalía General de la República, creemos que debe ser desestimada porque no hay ningún tipo de evidencia de vínculos. También le preguntamos a Benoit Hervier qué opinaba sobre las presiones que sufre Holman Morris. Es más que una presión, es decir, que bueno, es una acusación de la parte del propio presidente Álvaro Uribe. Y ahora supongo que ustedes vieron la futura pedida del gobierno colombiano para que revise las medidas cautelares que benefician al periodista, rechazando también las críticas de la OEA y de la ONU, de los dos relatores especiales para libertad de expresión sobre este caso. Damos las gracias a nuestros invitados, Carlos Lauría del Comité para la Protección de los Periodistas y Benoit Hervier de Reporteros Sin Fronteras. Y a ustedes, como siempre, gracias por su atención.